bonita es tu cara, qué bonitos son tus ojos y tu cuerpo. Me vuelves loco, me vuelves loco. Esos bellos movimientos cuando bailas este ritmo de mi cumbia. Tú te ves tan sensual, tú te ves tan sensual. Cuando bailas este ritmo de mi cumbia.